Bueno, buena onda los argentinos. Chilenos. Chilenos, perdón. Sí, eso lo tenés que borrar de lo que dije. Ahora sí, no. Ahora sí. Ahora sí, un saludo a los chilenos. Igual, a luchar juntos, sea indígena o no indígena, el planeta hay que salvarlo. El planeta no solo es de los indígenas. El problema ambiental no solo es del pueblo indígena, es de toda la humanidad. Tenemos que salvar a la humanidad. Si nos unimos como buenos ciudadanos de este planeta, podemos juntos salvar nuestro único hogar, como dice Walter Martínez en su programa, que es la madre tierra. Así partimos este Semillas de Agua con las risas de Udiel Miranda, luchador que está en Guatemala contra la mina Marlín, aquella mina que sufrió las consecuencias de la consulta popular en Zipacapa. Luego, una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que debe paralizar las faenas inmediatamente. Pero nos contaba Udiel Miranda desde Guatemala que la mina, a pesar de lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, continúa contaminando y sacando el mineral. Así que nada, pues nos manda un saludo a toda la gente del Valle. Se había confundido con ese... Lo dejamos a propósito para reírnos un rato. ¿Cómo estamos, Miki? Bien, Javier, ¿cómo estás? Aquí, pues, muy bien, escuchando la noticia del mundo, pues, del mundo de la minería. Traemos harta en esta ocasión. Exactamente, nosotros tenemos que saludar primero a los auditores de la radio Juan Gómez Millas, aquí en la Facultad de Ciencias y nada que ver, pues, de Comunicaciones, ahí está la C. La gente que estudia periodismo, que está aquí haciendo un radioteatro. Y después también a todo el mundo que nos escucha por el podcaster.cl, en la JGM también, Radio del Mar, y el domingo a las 14 horas, Radio Placetes, ¿cierto? Y por supuesto, Radio Profeta FM, a toda la gente del Valle del Huasco que nos sigue escuchando después de tantos años. Los miércoles a la una. A la una, exacto. Claro, hoy día estamos en vivo, día martes, a las 2, aquí en JGM. Bueno, casi las 2. Bien, entonces ahora sí podemos anunciar algunas de las noticias que tenemos para contarles. ¿Qué dice Miguel? Por ejemplo, vamos anunciando la, nomás. La oscura presencia de Barrick Gold en la Feria Chilena del Libro. Oh, qué terrible. ¿Entraron ahí también? También, sí, sus sucias manos también. Wow. la han puesto en ese lugar. La situación de Caimanes, ¿qué es lo que está pasando ahora con la huelga de hambre? Que llevan ya más de 40 días la gente. Bueno, y algunas noticias internacionales como la prohibición de la minería a cielo abierto en Costa Rica, que sigue avanzando ese tema en la parte jurídica. Ajá. Y también una inquietante novedad de minera, que es el futuro que podría ser la explotación del lecho submarino. Wow. Porque también existen minerales ahí, entonces hay empresas ya que están intentando extraerlo. O sea, la tecnología permite ahora la explotación bajo el agua, claro, en el mar. Exactamente. Bueno, yo también tengo aquí la declaración pública del tercer encuentro de la Red Ambiental Norte de la RAN. La RAN. La gente se enoja cuando dice RAM, pero es con N. Como la memoria, ¿no? Exacto, no es como la memoria RAM. La Red Ambiental del Norte. Y bueno, también es necesario recordar la muerte de Alex Lemún, que se conmemora ya este viernes 12 de noviembre para la gente en Valparaíso, en la Plaza Victoria, a las 12:30, este viernes 12. Igual nos van a escuchar después, pero suponemos que Radio Placeres se va a sumar a la marcha con conmemoración de la muerte de este comunero mapuche. Y también tenemos noticias, bueno, después las vamos a dar, porque en realidad la central en el Tume de Endesa también está llegando allá al sur de Chile y, bueno, están reclamando y están cortando los caminos. También. Exacto, para que no se construya esta destrucción y que, ¿cómo se llama?, van a permitir ahí, está hace tiempo este anuncio de que van a empezar a construir. Así que nada, pues, comencemos nomás. Comencemos. Esperamos que nuestros auditores se sumen a todas las actividades que vamos a dar a conocer. Voy a comenzar a leer la declaración de la Red Ambiental del Norte, que fue una declaración suscrita por diversas organizaciones que se reunieron este fin de semana en el valle de... no sé cómo se llama ese valle, parece que es Limarí, en Pisco Elqui. Elqui, ¿no? Pisco Elqui, bueno, en esa localidad, que por supuesto conocida por los frutos que da el pisco, se reunieron ahí por el agua y por la defensa del medio ambiente. Entonces dice, la Red Ambiental Norte, reunida en Asamblea de Organizaciones Sociales Ambientales en Pisco Elqui, denuncia que las contradicciones del modelo económico se han acentuado aún más en estos tiempos. El saqueo, la destrucción, corrupción y la degradación de la naturaleza humana, producto de la explotación del hombre por muy pocos hombres, han hecho insostenible soportar tal situación, entendiendo que el Estado debe velar por el bien común y defender la vida de las ciudadanas y ciudadanos de su pueblo, es que expresamos, después de un año de actividades ininterrumpidas y de exitosos avances, la Red Ambiental Norte se valida y consolida como un instrumento de las comunidades reorganizadas en la lucha por la defensa de la vida y el medio ambiente. Reiteramos nuestro rechazo categórico al marco jurídico vigente, que legitima la superexplotación de nuestros recursos y bienes naturales. Condena a las comunidades y ciudadanos al completo desamparo ante la ley. Dado que los articulados de varias leyes no contemplan la igualdad ante la ley, y considerando que el Tratado Minero Chileno-Argentino fue impuesto por la transnacional Barrick, señalamos su inconstitucionalidad y exigimos su derogación. De la misma forma, exigimos la abolición del Decreto 600 extenso, la eliminación de la Ley 19.657, que condena a nuestros pueblos y que los obliga a entregar sus bienes comunes para seguir enriqueciendo a los grupos económicos. Exigimos la aplicación íntegra del Convenio 169 de la OIT y que se implemente la consulta a los pueblos originarios. Solicitamos la derogación inmediata del Decreto Ley 90, que permite introducir partículas contaminantes al mar. Asimismo, rechazamos la privatización del mar en todas sus formas. Denunciamos la manipulación e intervención de las empresas o grupos económicos, creando la división interna de las comunidades a través de corruptos ofrecimientos, utilizando recursos económicos y alineando los medios de comunicación masiva en contra de las comunidades legítimamente organizadas en defensa de sus territorios. Reivindicamos el agua sana como derecho de los seres humanos y por ende solicitamos la derogación del actual Código de Aguas y la instauración de un nuevo código en donde predomine el principio de indivisibilidad del agua y la tierra. La Red Ambiental Norte solidariza con todas las comunidades que están luchando por la defensa de la vida y hace un llamado a todas las organizaciones sociales, sindicales, ambientalistas, gremialistas, culturales y profesionales a incorporar en sus demandas los temas ambientales y levantar a nivel nacional el pliego por la defensa de la vida y el medio ambiente. Entre los temas prioritarios actuales, solidarizamos particularmente con los conflictos de los comuneros de la localidad de Caimanes y nos sumamos a las legítimas demandas por defender la seguridad de sus familias y la vida de la comunidad. Asimismo, llamamos a desplegar todas las iniciativas para impedir que se instale en las costas chilenas el proyecto termoeléctrico Castilla, como también los nuevos proyectos que agudizarían las contradicciones ambientales y de salud en la comunidad de Huasco. La RAN transmite a todas sus organizaciones sociales, ambientales y ciudadanas su alegría por las conclusiones y exitosa jornada del tercer encuentro y saluda la reunión pública con la comunidad de Pisco Elqui agradeciendo su acogida y solidaridad. Ahí está. Muy buena declaración. Sí, la encuentro bien potente. Firman entre otras organizaciones la Agrupación de Defensa del Valle Chalinga, Red Socioambiental Región de Valparaíso, Ocas Salamanca, que están luchando ahí contra los pelambres. Está también el MPT Coquimbo, la Brigada SOS de Huasco, el Consejo de Defensa del Valle del Huasco y la Comunidad Agrícola Totoral, entre otras organizaciones. Así que la gente del Valle del Huasco, siéntase llamado a participar. Claro, y de hecho lo han estado haciendo en las últimas marchas, también han estado participando, lo hemos visto ahí en algunas fotografías que nos han llegado por internet. Sí, pues la brigada SOS fue la que convocó a como 3.000 personas que llegaron a la protesta en el Huasco en contra de la contaminación que está haciendo la termoeléctrica Guacolda y la planta de pellet. Así que, muy claro, bien. Porque toda la zona está afectada y amenazada por más o menos los mismos problemas, termoeléctricas, uso del agua sin tomar ninguna consideración del futuro, la minería. Entonces, es natural que se tienda hacia una unión para tener más fuerza. Claro, entonces este tipo de actividades solo sirven para conversar y ponerse de acuerdo en puntos fundamentales, como decía la declaración, en las leyes que hay que derogar y en la organización que hay que fortalecer. Así que muy bien. Pasamos a otra noticia. Bueno. Podríamos conversar de la a propósito de lo mismo, de la protesta en Caimanes. En Caimanes, claro. ¿Cómo va la cosa y la lucha está difícil? Claro, exactamente. Bueno, continúa la huelga de hambre. Ellos, según las informaciones que tenemos, depusieron una huelga seca que tenían, que habían tomado la decisión extrema de no consumir agua también, pero como esta empresa estaba pidiendo que derogaran la huelga, que hicieran algún gesto, ellos la... como para facilitar las conversaciones también, entiendo, depusieron esta parte, pero continúan con la huelga de hambre. Claro, porque habían estado en... Acuérdense de las semanas anteriores que tuvimos casi un contacto con uno de los dirigentes que estaba en la protesta, y bueno, estaba justo en negociaciones, así que no pudimos conversar. Pero claro, estaban conversando en una mesa de negociaciones, o de, claro, conversatorio, no sé. Entonces el viernes pasado ellos fueron hasta el portón de la minera Los Pelambres, hicieron una caminata, una movilización, que partió desde el Colegio de Profesores de Illapel. Más o menos unas 40 personas comenzó esto, y llegaron hasta ese lugar, y estaba lleno de carabineros y de gente de investigaciones, ahí que los estaban esperando. Sin embargo, no se amedrentaron, y lograron ahí manifestarse en el frontis de esa mina, de la entrada de esa mina. Entonces, agregar que después se fue sumando gente que solidarizó con esto, y aumentó más o menos unas 300 personas que llegaron hasta el portón de la minera Los Pelambres. Bueno, decir que lo que señalan las personas, que es el comienzo de muchas manifestaciones que van a venir, porque ya la gente ya no aguanta más y está empezando a tomar medidas de este tipo. Ya son 40 días de huelga de hambre. Guau, estamos mal ahí, ¿eh? Igual interesante lo que sucede cuando los comuneros, no hay que ver. La gente que está en huelga de hambre va a manifestarse al frente de la empresa y llega la policía. Claro, y hasta antes, y ni está siquiera antes, llega, ni claro, siquiera es que porque alguien la llame, sino que está ya preparado. Defendiendo a los intereses de las empresas, claro, como una policía privada. Exacto. Como guardia. Exactamente. Y digamos que son manifestaciones totalmente pacíficas, no se justifican de ningún modo la presencia de carabineros ni de investigaciones. Más allá de una presencia normal donde se junta un grupo de gente, no hay por qué estar fuerzas especiales ni nada. Claro. Entonces, decir también que esta manifestación fue apoyada por otras localidades como Panguecillo, Quelén, Cuncumén y Jorquera. Son localidades de las zonas que también llegó gente ahí a apoyar a estas personas. Uh-huh. No, interesante, y además que Pelambre es una de las minas más importantes que hay acá en Chile, grande, tiene el tranque relave colapsado y ahora está tratando de iniciar el otro tranque relave. Y ha tenido una serie de derrames su mineraloducto, esa cosa, claro, que tiene que se, para pagar menos impuestos, seguramente se llevan el concentrado en barcos, ni siquiera lo procesan acá. Así ellos no venden cobre, sino que venden concentrado, y por lo tanto pagan nada o mucho menos. Claro. Interesante ese ducto, el mineraducto, que va desde la cordillera hasta Los Vilos. Claro. Donde está el puerto de la misma empresa para cargar los, buques con este concentrado de cobre y otros minerales que se va a otros lugares, a ser procesado, claro, que donde es mucho más barato. Y bueno, justamente el año pasado, en 6 meses, la minera tuvo 12 derrames y contaminación del río, se lo rompió un par de veces el mineraducto y la gente está realmente, bueno, protestando, se tomaron el camino, la policía fue a, Carabineros fue a reprimir, lo mismo de, que nos cuentan muchas partes, lo mismo, ¿no? Sí, y también esto está coincide también con el con la relevancia que se le está dando al tema de los relaves por parte de la televisión, en este caso el reportaje que hizo CNN sí. Chile, que un pero que trascendió y que llegó al Congreso el debate y se presentaron intentos de investigar este tema con diputados incluso de derecha también, de la Concertación y de la Alianza, los dos de derecha. Y eso que está es un tema que hay que seguir poniéndolo en el debate porque Serna Geomín pretende ocultar esto, que no existen los relaves, que no hay problemas con esto. Y es una de las cosas más importantes porque es lo que queda en el fondo una vez que las mineras se van, operan 20 años, 30 o 10 años. Y esto queda cientos de años ahí, la gente tiene que vivir con este peligro ahí siempre y han habido muchos accidentes, entonces esto tiene que estar normado, tiene que ser analizado, discutido antes de que llegue una minera y se ponga nomás y empiece a trabajar. Sí, hoy día casualmente prendí un ratito la televisión en el CNN y claro, justamente apareció de nuevo otra pequeña noticia de los relaves y parece que están tirando varias veces pequeñas notas sobre distintos relaves mineros y las consecuencias y todo eso. Y ahora hablaban de que en Santiago habría un problema con los bronces, la empresa bastante grande acá que está como al norte de Santiago, pero en Santiago, en la región metropolitana, y mostraban ahí el relave con fisuras, clarísimo, o sea, para gente que no entiende, ve claramente las fisuras. No hay que ser experto. No, no hay que ser experto en absoluto. Y había un toxicólogo que hablaba, que decía, claro, esto está en cualquier momento se va a derramar. Esto en cualquier momento se rompe y va a contaminar a 5.000 personas. Y entrevistaban a la gente de la empresa, a los gerentes, y decían, no, esto es así. Los relaves tienen distintos colores. Y tienen estas marcas así que parecen fisuras, pero no son fisuras. Es normal. No, era muy chanta en verdad su explicación. Pero sí, es interesante cómo se pone en el tapete a través de un medio de comunicación que es una transnacional igual, claro, la CNN. Y bueno, los diputados reaccionan, presentan la moción de hacer una comisión investigadora, pero se vota y nuevamente no hay quórum para votar la comisión, o derechamente rechazado, ahí no me quedó claro. Pero bueno, fue lo mismo que sucedió con Barrick hace 2 años atrás, donde se presentó 5 veces la moción de hacer una comisión investigadora por el Pascual Lama, y no hubo quórum en las 5 votaciones. Claro. Así que las transnacionales están muy atentas a lo que pasa en el Congreso. No, sin duda. Y este, de todas formas, son los primeros pasos ya que se empieza a hablar este tema, que se empieza a conocer, porque sí, la mayoría de la gente, excepto los que viven en los lugares afectados, no tienen idea de esto y ven la minería como algo simplemente que genera mucho dinero, genera trabajo y crecimiento, progreso, todo eso. Claro. Pero, ¿qué pasa con los costos que hay que pagar, pues? Claro, pues, y ha estado interesante este año también porque la minería ha sufrido una cantidad de bajas en accidentes fatales, o en accidentes solamente, como fue el caso de los 33 mineros en San José, en la mina San José. Pero han habido otros accidentes en el sur y en otras minas más pequeñas donde han causado la muerte de los mineros. Y acá aparece una noticia que dice que están buscando justicia y verdad por unos mineros muertos en una explosión de una mina de Soquimich. Y que están, fueron el 6 de septiembre el accidente. Y luego fueron a protestar el 23 de septiembre la familia para exigir, que haya algún tipo de reparación de parte de la empresa a los familiares y a los hermanos, cónyuges y amigos de los 6 mineros que murieron trágicamente en una explosión el 6 de septiembre, dice. Así que Bueno, y, ha ido saliendo de a poco la verdad de la minería. Ayer también hubo una explosión en una mina en el norte. Fallecieron dos mineros también. Wow. No, así está la tierra, está... Lo que pasa es que esto ahora se está sabiendo. Antes sí. Estas noticias no aparecían. Eso ya es un gran avance. Y también incluso aunque esta medida haya sido, bueno, primero me parece que no hubo quórum para esta investigación de los relaves y posteriormente se rechazó. Pero es importante que hayan ya diputados que se estén interesando, es un avance. Sí, no, sin duda. Y eso se debe también, yo creo que hay que mencionarlo, a toda la gente que ha participado en las luchas contra transnacionales, claro, mineras, especialmente la gente del Valle del Huasco, nosotros, y bueno, un sinnúmero de gente que ha estado ONG, y bueno, qué sé yo, habría que estar toda la tarde, claro, mencionándolos, pero eso pone un poco para que la gente se sienta con la capacidad de criticar algo que le está afectando. Claro, y eso, sí, podemos pasar a otra noticia que está pero muy claro, relacionada con lo que estamos hablando, sí, es que sí, en Costa Rica, hace unos meses atrás, la presidenta, que es Laura Chinchilla, una presidenta que asumió hace este año, ajá, ella había anunciado que se iba a prohibir la minería a cielo abierto, la minería metálica, digamos, oro, plata, cobre. Entonces esto ya está avanzando, porque obviamente no lo puede decidir ella. Ella plantea la ley y tiene que ir a las cámaras, al Senado, a los diputados. Bueno, esto fue aprobado hace muy poco, unos días atrás, en la Cámara de Diputados, unánimemente, a prohibir la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica. Y ahora solamente faltaría el apoyo del Senado, que esta ley pasa ahora al Senado, y si es votada, la presidenta firma y ya se termina. O sea, solamente quedan los proyectos que ya estaban aprobados de antes de la ley, obviamente no es retroactivo. Ajá. Pero es una muy buena señal para un país que también tiene minas, no tanto a lo mejor como Chile, pero también tiene un desarrollo minero. Y tenemos que empezar a mirar también estas cosas que están pasando en otros lados, pues. Claro. Y esto gracias a las manifestaciones de la gente. Sí, también teníamos una huelga de hambre ayer de una persona que, perdón, en ese lugar una huelga de hambre, y han habido muchos movimientos de grupos ciudadanos, también que les llaman ambientalistas a veces, uh-huh, y todo esto ha generado una presión y una conciencia que ha posibilitado una ley que ahora va a resguardar Costa Rica, que se está proyectando como un país de que valora su naturaleza. Claro. Sí, eso es interesante de Costa Rica, porque es un país que se ha propuesto como industria y como desarrollo el turismo. El turismo, claro. El turismo. Entonces, todo lo que tiene que ver con que pase con lo que pase a llevar al turismo queda en segundo lugar. Entonces, el medio ambiente lo cuida muchísimo más, tienen toda una conciencia de eso. Y bueno, hace poco había una polémica muy fuerte con la mina Crucitas, que está al sur de Costa Rica, perdón, al norte de Costa Rica, casi en frontera con Nicaragua. Y bueno, Crucita es una mina transnacional, igual que la misma historia de siempre, y bueno, la gente comenzó a protestar y las discusiones empezaron a traspasar las distintas fases. Llegaron al gobierno, llegaron al Senado, llegaron a todas partes, y ahí entonces es que se propuso, y como promesa de campaña, la actual presidenta que estaba en campaña mientras estaban estas protestas, prometió revisar estas leyes, y bueno, ahora está cumpliendo su campaña. Algo difícil de hacer para algunos increíble, políticos. Increíble, pero está sucediendo. Sí, y así que bien por Costa Rica, po. Ojalá que por aquí pudiera pasar algo así. Algún día. Como señala esta información, se debe mucho a lo que ha hecho los ciudadanos. Entonces, claro, habiendo información, habiendo conciencia, y eso va generando movilización también, se va generando presión y se posibilitan a veces cambios que parecen insospechados. Claro. Bueno, eso pasa porque somos americanos, po. Para que escuchemos la canción de Rolando Alarcón, que se llama Si Somos Americanos. Así que vamos y volvemos en este Semillas de Agua. somos americanos, somos hermanos señores, tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos, compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, tres palos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Somos americanos, no miraremos fronteras, cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales, el blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, tres palos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Bienvenidos a Semillas de Agua, hemos vuelto ya, fue cortita el Si Somos Americanos de la voz de Rolando Alarcón, un gran músico de aquellos años grandes. Saludamos nuevamente a Radio Placeres, Radio del Mar, a Radio JGM, a la Radio Profeta y todos nuestros auditores y auditoras que no se pierden en Semillas de Agua porque saben que aquí nos informamos bien. Y así como nos informamos bien, supimos, por esas casualidades de la vida, que la feria, la trigésima feria, versión de la Feria Chilena del Libro, que se apuesta ahí en Mapocho, en la estación Mapocho, está con un loguito de Barrick. Y empezamos a averiguar y efectivamente nos mandaron, una amiga nos mandó una foto con la invitación que decía Barrick y no sé qué, y de repente, ayer me encontré efectivamente con el afiche entero de la Feria del Libro, y ahí está Barrick Minería Sustentable financiando la Feria Chilena del Libro. Claro, con las leyes que permiten también descuento de los impuestos. Claro. Que esta es una forma de publicidad y supuestamente promueven ayudar a la cultura, organizaciones sin fines de lucro, pero ahí lo vemos en el afiche. ¿Qué forma de ayudar esa? Cuando uno quiere ayudar no anda diciendo, no anda poniendo el nombre de uno, el logo, claro. Entonces es una forma de publicidad que tampoco está se ha generado todavía una discusión acerca de eso, y que lo vemos también en este festival de teatro a mil que hay acá en el verano en Santiago. Lo vemos en el Museo de Bellas Artes también, con cartel de escondida, pelambre, sí, todo eso. Y está mal que un evento cultural se esté prestando para esto, ¿no es cierto? Sí, pues, nos parece una aberración que el centro cultural más importante de la lectura y del libro haya cedido a la minera más cuestionada, que está poniendo en peligro la vida de los 70.000 habitantes del Valle del Huasco en la región de Atacama, con el proyecto Pascua Lama. Eso es el meollo del asunto. Y que se deslegitima un centro cultural donde se va a leer, donde están las páginas abiertas de los libros, donde se venden, dicho sea de paso, los libros a un buen precio, digamos, que no es tan barato a veces, pero que se pueden encontrar cosas interesantes. Bueno, que haya prestado y que haya sido tan débil en su capacidad de gestión para tener que recibir el aporte de una minera que ha sido cuestionada hace 10 años que llegó al Valle del Huasco y que pierde toda la credibilidad. Esto hace sentenciar la muerte de la cultura libre, pensante, imaginativa y de reciprocidad para dejar los libros limpios que permitan la vida de las generaciones futuras. Eso es un poco lo que nos sucede cuando escuchamos que Barrick aporta en el ámbito de la cultura, y en este caso que no es menor, digamos que es mayor, porque es el centro cultural del libro más importante que existe en Chile, el lugar donde todos quieren estar, donde todos los que sacan libros quieren llegar a la Feria Chilena del Libro a poner su, bueno, a lanzar el libro en esa actividad, a lanzar sus firmas ahí, y toda la gente quiere entrar también. Claro, y también hay actividades culturales y cantantes. Yo creo que muchos de los escritores que están presentando sus libros ahí, de los cantantes que han estado participando y de grupos de baile, en fin, no creo que estén de acuerdo con esto. Esto pasa a piola, ¿no? ¿Eh? Pasa, no se publicita, entonces ha estado muy bien enviar esta declaración, esta noticia para que se sepa. Claro, y sabes que pasaba algo muy extraño, porque nuestro equipo de Semillas de Agua buscó, cuando empezaron estos rumores de que la Barrick estaba financiando este lugar, la Feria Chilena del Libro, y bueno, en la página de internet, que se supone que es el lugar donde está toda la información de esta actividad, no aparecían los aportes, no aparecían los aportes ni los auspiciadores ni nada. Y sin embargo tuvimos que, es como que lo encontramos a la mala. Claro. El equipo finalmente por casualidad encontró el afiche donde está el logo de esta empresa. Así que nada, pues, nos aberra, nos da lástima, nos da mucha rabia. Y suponemos que somos un poco la voz del Valle del Huasco, que no quiere que siga avanzando esta minera. Y nos sumamos también a esa voz, somos nuestra propia voz. Claro, está bueno también que termine este noviazgo entre algunas actividades culturales y estas empresas que están destruyendo nuestro país. Claro, así que esperamos que la 31 versión chilena, Feria Chilena del Libro, si es que aparece Barrick, logremos anticiparnos y evitar esta degradación de la cultura chilena, de los libros. Es increíble en realidad. Yo estoy realmente sorprendido porque es el lugar donde se supone que es la cultura pura. Claro, no puede ir la cultura de la mano de la destrucción, no tiene sentido. No. Así que bueno, sin más que hablar, mejor pasemos a otra, porque igual supimos de unos incidentes en la Feria del Libro con el momento de la inauguración, donde estaba Piñera y donde estaba el ministro de Educación, Joaquín Lavín, y unos profesionales, que en realidad no eran ni organización ni nada, habían ido ese día a la inauguración de la Feria Chilena del Libro, y cuando llegó la avanzada de Piñera, empezaron a sacar fotos. Entonces esta gente se molestó, dijo, ¿por qué no están sacando fotos? ¿Para qué medios son? ¿Para dónde trabajan? Y qué sé yo. Y ellos contestaron que... aquí lo tengo, espérate. En respuesta, se nos increpó con prepotencia preguntándonos quiénes éramos nosotros para hacer esa pregunta. Esa es la prepotencia del Estado y de la avanzada de Piñera. Y por supuesto que luego de eso, la cosa se puso más caliente, terminando esta historia en que se los llevaron detenidos a estos cuatro personajes, a cinco. Y luego fueron detenidos por transitar en estado de ebriedad en espacio público, y fueron citados a los tribunales. Ese fue el cargo. Ese fue el cargo. O sea, nada que ver lo que pasa aquí. Pues eso lo firma Ricardo Fuentes, Juan Luis Marré, Ronald Gallardo, Juan Carlos Meje y Inés Varas. Todos profesionales. Ahí estamos. Esa es la mano de Barrick. Ah. Capaz. Pues. Mucha coincidencia. Sí, pues. Bueno, Miguel, cuéntanos qué pasa con la minería. Claro, es una forma de minería que habíamos escuchado a veces, pero nos parecía de alguna forma una ciencia ficción. No sé si todavía has escuchado alguna vez de que en el sur, acá de Tierra del Fuego, querían sacar unas cosas. Pero estamos viendo que ya hay un proyecto en la zona de Papúa Nueva Guinea, podríamos decir ahí en sudeste asiático, es un poco al norte de Australia, en esa zona. Hay una empresa canadiense también. Wow. Que se llama Nautilus Minerals. Mira el nombre, inspirado en las novelas de Julio Verne. Ah, muy bien. También la cultura esta. Y esta empresa quiere explotar ahí unos yacimientos que hay de minerales. Entonces, lo que quieren hacer es mandar robots a 1600 metros de profundidad al lecho marino, donde estos minerales salen, hay unas chimeneas y naturalmente salen y se solidifican ahí. Entonces ahí poner esos robots a trabajar, enviar por unos tubos, por un sistema de conexión, uh-huh, hacia el barco, hacia la madre, el barco nodriza. Ajá. Y obtener el mineral ahí. Una cosa que esto sería la primera vez que se hace, están en tramitación los permisos ambientales. Wow. En el gobierno de Papúa Nueva Guinea, que no sé si nos da, también hay una mina de Varga y no nos da mucha confianza la, claro, la legislación. Y esto sería una mina de cobre y oro. Porque ellos dicen que se acabó el mineral, bueno, no es tan así, pero está ya sobreexplotado. Uh-huh. Los minerales en la superficie, entonces, ¿por qué no sacarlos del mar? Dicen, si ahí están ahí, ¿por qué no? Pero las consecuencias ya nos están alertando del daño que esto podría producir, son alarmantes, porque obviamente no sé dónde va a botar los desechos de este barco, obviamente los va a tirar al mar. Pues. Claro, si ya conocemos cómo son estas empresas. Entonces, y no hay antecedentes de que se haya hecho algo similar, por lo tanto... Ninguno, porque sería el primero, están todos muy atentos las empresas, porque si le resulta a esta empresa, claro, se van a tirar todas. Y obviamente que también van a llegar acá, seguramente. Entonces, sí, nuestra larga costa. Mucha, ya sería demasiado ya. ¿Y esto para cuándo está proyectado? ¿Que ya está en trámite? Mira, ahora está no señala, pero está en tramitación, dice. Y acá sale un porcentaje de las reservas submarinas. Se supone que el 96% del cobalto es submarino. El 84% del níquel. El 79% del manganeso. El 54% de la plata que hay supone que está bajo el mar. Y el 35% del cobre. Entonces son grandes cantidades que obviamente están tentando a que se realicen estas exploraciones y probando estas tecnologías que hay ahora. O sea, estamos súper mal, porque están muy viendo mal. Donde hay mineral, ellos quieren separarlo. Claro, y con robots, esto ya parece otra ciencia ficción. Sí. Y con el Capitán Nemo falta, ¿no?, el claro. Nautilus. Y bueno, por esto mismo, no estas noticias no las traemos para que la gente se achaque, sino para que tome conciencia de que es más necesario movilizarse, más necesario ir generando unión, como la que están realizando en el norte, uh-huh, y no quedarse, porque si no hay... No, ¿a dónde nos vamos a ir? Como dicen los amigos de que tú traes alguna... Ah, claro. No, sí. Pues y además también es necesario darse cuenta de que es un proceso mundial. O sea, que Pascualama responde solo a algo mundial, que están sobreexplotando minerales no solo en Pascualama, no solo en Chile, no solo en Latinoamérica, en el mundo completo. Entonces es necesario tener eso en cuenta al momento de luchar, porque cuando alguien se pone a gritar en contra de un proyecto, otra gente lo mira, otra gente se da cuenta de que está sucediendo, y eso sube el ánimo y permite que la gente se apoyen, digamos, sin conocerse, ¿no? O sea, cuando alguien se entera de que en Pascualama, en el Valle del Huasco, está la lucha, en Colombia la gente se entera y puede continuar. Y mucha, en Costa Rica lo mismo. Claro, exactamente. Y muchas veces la gente, no, cuando se enfrenta, a veces la primera vez que les pasa esto y no saben qué hacer. Entonces, viendo que otra gente hace marchas, que va creando organizaciones, que va generando, qué sé yo, páginas web o va, bueno, circulando mails con información, eso sirve de ejemplo y permite oponerse. Claro, son, no sé si ejemplos, pero sí por lo menos sirve de experiencia recorrida. Claro. Y que finalmente permite que otras comunidades se apoyen en estas luchas y traten de hacer algo similar según sus realidades, y así vamos mejorando nuestra forma de resistir. Claro, y esto es necesario, y tarde o temprano va a desembocar en que hayan organizaciones más grandes que se trasciendan los países. Claro. Que incluyan zonas, por ejemplo, Latinoamérica a lo mejor, o varios países de Latinoamérica se asocien las organizaciones para frenar esto. Así que interesante noticia, don Migue. Estar al tanto de lo que está sucediendo, las tecnologías. Hay que hacerle seguimiento porque nuestra larga costa puede también sufrir las consecuencias. O sea que estaríamos súper mal porque nos van a contaminar la cordillera, los ríos y el mar. Claro. Todo el agua que tenemos. Súper. Entonces, nada, pues hay que organizarse desde ya. Esa es la consigna y no perder la esperanza. Así como hubo ese encuentro en el Valle del Elqui, en Pisco Elqui, nos tenemos que seguir encontrando. Hay diversos lugares. Y tenemos que poner a disposición la gente que nos escriba nomás a este espacio que tenemos abierto, al Semillas de Agua. A toda la gente que están resistiendo y que nos pueda escuchar en Valparaíso, en el mundo, a través de nuestras redes en internet y en el Valle del Huasco, semillasdeagua@gmail.com. Es facilito. Sí, y Blogspot, en nuestro blog, en semillasdeagua.blogspot.com. Así que todos invitados, no solo a escuchar, sino a ser parte de este programa. Si quiere dar algún saludo, nos escribe, nos ponemos en contacto telefónico y ahí usted se conecta. Sí, es facilito, po. Aquí tenemos teléfono gratis en la universidad, así que podemos llamar a todas partes. Claro. Entonces, si usted tiene un celular, ya estamos. Aquí lo llamamos, podemos hablar largo y tendido y usted no paga ni uno. Aquí nuestra universidad nos subvenciona. Oye, la termoeléctrica Campiche, nuevamente haciendo noticia, en el municipio de Puchuncaví le dio luz verde por 4 millones. ¿Qué tal? Sí. 4 millones de dólares. Lo que me molestó a mucha gente porque en realidad estaba en oposición la situación acá. La cámara claro, como se le acusó a este personaje, al alcalde de Puchuncaví, Agustín Valencia, tuvo que ir a dar el acuerdo que alcanzó con la empresa AES Gener a la Cámara de Diputados, ¿sí? Donde se explicó que la empresa va a invertir 4 millones de dólares en proyectos sociales a condición de realizar la construcción de la planta con el beneplácito de la municipalidad. El acuerdo se llevó a puertas cerradas, lo que generó el descontento de la ciudadanía, de las comunidades y de las entidades medioambientales como la Cámara de Diputados, que estaba haciendo un seguimiento. Dice aquí el alcalde Valencia que una y otra vez fue quedando en evidencia la voluntad del Estado por avalar la entrada en funcionamiento de Campiche, lo que llevó muy a nuestro pesar a abrirnos a la posibilidad de obtener un acuerdo con la empresa, donde a la comuna se le repara en parte el daño que se le ha hecho con tantos años de contaminación. Sin embargo, en el comunicado que emitió la municipalidad, dice que pese a haber sido cuestionado y rechazado por su impacto ecológico, la termoeléctrica, se cumple con uno de nuestros primeros objetivos, por los cuales el municipio ha luchado y que es cuidar el medio ambiente. Algo bien extraño. Claro, sí. Anoche en el noticiero de Televisión Nacional, Noticiero de la Noche, salía justamente una nota en referencia a esta termoeléctrica. No sé si la... Bueno, y salía el alcalde diciendo que ya como ya no había nada que hacer, bueno, se tomaba este acuerdo con la empresa para por lo menos obtener algo. Pero aparecían algunos vecinos que han estado luchando y algunos testimonios duros de la gente. Por ejemplo, una señora que decía que se sentía totalmente derrotada, que ya lo único que esperaba era prácticamente morirse ya y... Que decía, como me queda poco, ya estoy viejita, ya bueno, ya no es tanto lo que me queda. Y esa una, recordar que esa era una zona donde no se podía construir esta termoeléctrica, porque era una zona que tenía, era un área que tenía otro uso. Ajá. Y Pérez Lloma, el ministro Pérez Lloma, el gobierno anterior, cambió el uso de esta zona y de esa forma se permite construir la termoeléctrica. O sea que la ley... Si cualquier problema te cambia la ley y se acabó. Hubieron presiones también, me acuerdo en el Mercurio aparecían cartas cada rato y editoriales incluso apoyando a la empresa de que había que cambiar el uso del suelo ahí, ¿no? Una cosa bien, y decir que en la misma zona hay también proyectadas otras termoeléctricas. Sí, por ejemplo, el Consejo Ecológico de Puchuncaví interpuso dos recursos de protección que fueron acogidos a tramitación. Eso por la oposición que están manteniendo todavía, pese al acuerdo y a la gran desazón que produjo este acuerdo. Y también, por ejemplo, el Grupo de Acción Ecológica de Chinchimén, quien, bueno, el vocero es Ricardo Correa. Dice que la construcción de esta termoeléctrica es un acto fallado y zanjado por la Corte Suprema de Justicia. Pero nada de lo ocurrido con posterioridad mejora la situación del proyecto, al cual se le retiraron los permisos ambientales, dejando sin efecto la resolución que permitía su construcción. O sea que son una cadena de actos ilegales arbitrarios, carentes de la naturaleza propia de los actos jurídicos. Del mismo modo y por las mismas razones, el acuerdo, entre comillas, no existe en el mundo del derecho. O sea, el acuerdo que llegó a la municipalidad con esta empresa AES Gener. No está normado eso, ¿no? O sea, que todavía la lucha continúa. Exactamente. Eso es, en definitiva. Pese a que el municipio, que probablemente representa un grupo de la población, el otro grupo de la población que se opone, está todavía en la lucha y no ha dejado de resistir y de impedir por todos los medios que esta empresa no comience. No, y está bueno, es una zona que está bastante contaminada ya, y la fundición de ventana y todo eso no basta. Oye, ¿qué más tenemos? Nada. ¿Canciones? Tengo que terminar. No, mira, les vamos a, bueno, como habíamos anunciado al comienzo, la marcha en conmemoración de la muerte de Alex Lemún, que es un, bueno, el 7 de noviembre del 2002, con solo 17 años de edad, el Peñi Edmundo Alex Lemún Saavedra, fue que estaba reivindicando el fondo de Santa Elisa, tomándose los terrenos de la propiedad de la empresa forestal Mininco. Recibió, digamos, por parte del mayor Marco Aurelio Treuer Heisen y otros carabineros, un disparo en la cabeza. Así que suena terrible, pero así nomás fue. Fue una escopeta Winchester cargada con cartuchos de plomo. Y Alex Lemún, por supuesto, que cayó tras el disparo. Y esto fue muy interesante porque cayó al suelo y los policías, pese a que se percataron de lo sucedido, huyeron, dejando al joven de 17 años tirado sin socorro. Y fueron las propias comunidades mapuche, los propios familiares, los que decidieron trasladarlo a un centro asistencial. Ahí estuvo por 5 días y finalmente falleció en el hospital de Temuco el 12 de noviembre del año 2002. Y esto fue transmitido casi en directo por una radioemisora, mientras unos comuneros iban contándole lo que iba sucediendo. El 29 de agosto, el asesino fue sometido a un proceso judicial del año 2003 por violencia innecesaria con resultados de muerte. La Fiscalía Militar estimó que el mayor le cupo una participación en calidad de autor. Pero, y ahí está la cosa, la Corte Marcial, que es el Tribunal Superior Militar, decidió finalmente el 9 de septiembre del año 2003 revocar la resolución, y en lugar de dejarlo 3 años preso, declaró que Mario Aurelio Treuer Heisen no debía ser procesado, ordenando su inmediata libertad. O sea, los culpables andan libres. Impunidad, y la familia Lemún Saavedra ha agotado todas las instancias judiciales, civiles y militares en Chile y no ha logrado justicia para su hijo después de el 2003, de casi 8 años de su muerte. Así que nada, pues en realidad se le efectuó un disparo y había quedado en prisión preventiva y en libre plática en las dependencias de la Prefectura de Carabineros Malleco número 21 de Angol, y de ahí quedó en libertad un año después. Pues la justicia militar, la misma que enjuicia a veces a los mismos comuneros que están reivindicando la lucha y sus tierras, y que son procesados, y en ese puro proceso están presos de libertad, como, no sé, años, 10 años, 5 años, y luego son enjuiciados y quedan en libertad como si nada, pero perdieron cuántos años. Y aquí un personaje que mata a otro civil queda en libertad en un año. Y que también es utilizado para, porque no, los dueños de las tierras que están amenazados, los que pretenden hacer negocio ahí, no se manchan las manos con sangre. Hacen que otros, que carabineros se maten, se ensucien, claro. Y ellos sin cuestionarse forman parte de esto. Además la vergüenza para el país de la justicia que ha expuesto a nivel internacional. Esto es muy, muy conocido afuera. Sí, pues estuvimos conociendo las protestas que le hicieron a Bachelet, ahora que está como expresidenta a cargo de la ONU Mujer, y que estaba hablando en Francia o en Canadá, no sé dónde. Estaba en Montreal. En Canadá. Sí. Y una protesta le llegó ahí a aguarle la fiesta. Claro, se metieron dos personas ahí del grupo de apoyo a los mapuches y ahí se desplegaron un lienzo. Claro, y eso es solo una demostración de que en realidad la injusticia ha logrado difundirse y toda la gente sabe cómo está funcionando nuestro Estado y que es necesario seguir la lucha para seguir cambiando las cosas a favor de la tierra, del agua y de la gente que vive de aquellos. Así que nada, pues, la gente está invitada este viernes en Valparaíso. Supongo que van a haber muchas actividades también a lo largo del territorio nacional, en el sur, en Concepción, en Temuco, en Santiago, conmemorando la muerte de Alex Lemún el viernes 12 de noviembre. Así que la gente que quiera y que se sienta llamada a participar, tiene que averiguarlo antes porque no tenemos la información en este momento. Pero sabe la gente cómo averiguarlo. Exactamente, ¿sí? La gente ahí que escucha en Valparaíso va a estar presente, la gente que nos escucha en el Valle va a estar también a su manera presente. No en el Valparaíso, capaz que sí. ¿Quién sabe? Pero sí participando de actividades. Y aquí en Santiago también, pues toda la gente, los estudiantes, nuestros auditores y fieles auditores y radioescucha también pueden participar fácilmente, ¿no? Por supuesto. Así que nada, pues. ¿Qué más? Tenemos que hablar más rato. No, pero pongamos una canción y volvemos al tiro de Semillas de Agua, saludando a todos los que nos escuchan. Otra conocida de Rolando Alarcón. Vamos y volvemos. El águila y la paloma se quisieron conocer. El águila y la paloma se quisieron conocer. A la sombra de un nopal se ven al atardecer. A la sombra de un nopal se ven al atardecer. A ver cómo se verán el águila y la paloma. A ver cómo se verán el águila y la paloma. Que por más fuerzas que den, el cariño no se asoma. ¡Ujale! En la cumbre de un nopal quisieron hacer un nido. En la cumbre de un nopal quisieron hacer un nido. Por más ramas que pusieron ya no tenían sentido. Por más ramas que pusieron ya no tenían sentido. A ver cómo se verán el águila y la paloma. A ver cómo se verán el águila y la paloma. Que por más fuerzas que den el cariño no se asoma. ¡Ujale! Desde la sierra bajaron las aves de mil colores. Desde la sierra bajaron las aves de mil colores. Y traían para el nido blancas coronas de flores. Y traían para el nido blancas coronas de flores. A ver cómo se verán el águila y la paloma. A ver cómo se verán el águila y la paloma. Que por más fuerzas que den, el cariño no se asoma. ¡Újale! Pájaro muy bonito las quería saludar. pájaro muy bonito las quería saludar. El águila y la paloma ya no querían volar. El águila y la paloma ya no querían volar. A ver cómo se verán. El águila y la paloma, a ver cómo se verán. El águila y la paloma, que por más fuerzas que den, el cariño no se asoma. Que por más fuerzas que den, el cariño no se asoma. ¡Újale! Ya, pues llegamos a la última patita de este Semillas de Agua. Ahora sí, me gustaría mandarle, antes de terminar, a todo el Valle del Huasco un saludo de energía. Porque no hay que perder la esperanza. A veces nos sentimos abrumados con los problemas. A veces pensamos que no hay nada más que hacer. Que hay que sacarle plata, efectivamente, a quienes nos van a contaminar y a destruir. Pero desde aquí en Semillas de Agua creemos en otra cosa. Y así nos han hecho saber ustedes mismos en el Valle del Huasco, que hay un río todavía que cuidar, y que hay plantas y que hay animales que viven en torno al río, hay glaciares, y eso no se suple con la cantidad de dinero que ustedes quieran. El dinero se va a acabar, va a pasar, y el agua no va a seguir pasando. Va a estar contaminado, va a estar sucio, y no va a estar el agua, como pasó en Copiapó, de hecho. No, y uno también no solamente vende el agua, sino que se está vendiendo a uno mismo. Está vendiendo el alma al diablo, como se decía antes, que hay claro. Gente que le vendía el alma al diablo, más o menos lo mismo, una versión moderna. Y también decir que se aprovechan a veces de las mismas divisiones que han ido generando ellos en las comunidades del valle, y muchas veces la ignorancia también. Pero pese a eso hay que resistir, continuar, porque sin esperanza uno no llega a ningún lado. No, y esto está recién comenzando. O sea, acordémonos que el año pasado recién Barry anunció el inicio de las faenas de construcción, y ellos tienen anunciado 23 años. O sea, toda una vida queda por delante. Entonces la lucha hay que mantenerla, sobre todo ahora que es el momento para detenerlo, antes de que sigan construyendo. El momento de detenerlo y de paralizar toda la faena. Hay varias cosas pendientes que la minera y ni el gobierno y ni el Estado han contestado, de cómo se fiscaliza arriba en la cordillera, de cómo hay una sanción pendiente de la misma CONAMA, la COREMA. Está la ley de glaciares de Argentina que podría paralizar claro. El proyecto, y que ahora, bueno, hay unas movidas en las provincias argentinas, pero veamos qué pasa. Y sobre todo llamar a la unidad, como decía mi compañero Miguel. O sea, la unidad, pese a que tenemos diferencias y somos diferentes, y somos distintos en pensar y en crecer y donde vivimos, y las culturas muchas veces son distintas, estamos unidos en contra de algo y a favor de otra cosa. A favor de cambiar este modelo que nos está haciendo pedazos, y a favor de la vida, ¿no? Entonces eso es suficiente para estar más unidos hoy que ayer, pese a que en algún momento nos hayamos enojado, no nos haya parecido correcto lo que hizo la otra persona. Es necesario la unidad, es necesario que nos pongamos de acuerdo en cómo trabajar para paralizar las faenas de Vasco Alhama, ya. Así que tenemos para terminar un saludo de un compañero boliviano que también se lo manda a todo el Semillas de Agua, y desde Perú, que nos encontramos allá en la semana, y aprovechamos de decir que el Chapa no va a estar durante todas estas semanas, como tres semanas, claro, porque anda presentando el documental que él realizó junto a otro amigo de él en Colombia. Anda en Medellín, cerca de donde va a presentar su documental, donde hay una actividad entera para conversar no solo de documental, sino de cómo se realiza, los realizadores, los cinéfilos, los cinófilos. Vasco Alhama en todo el mundo está. Exacto. Así que, nada, pues, eso ayuda a motivarse también. Que ustedes sepan que lo que grabó el amigo Chapa lo está transmitiendo ahora en Colombia, donde también están luchando contra la minería y contra otras cosas. Y nada, pues, se le hace llegar su voz a donde más lugares se pueda ir. Así que desde este Semillas de Agua dejamos la voz de Limbert, un compañero luchador de resistencia en Oruro, en Bolivia, donde también hay una serie, es como la zona de la minería en Bolivia, donde están contaminando las empresas mineras transnacionales y donde pretenden también hacer una zona de libre a la minería, una zona libre de minería, y donde también están creando una especie de decreto para paralizar las faenas de la minería, lo cual es bastante interesante. Entonces las comunidades solicitan al gobierno paralizar las faenas ya inmediatamente porque están contaminando, y lo puede hacer cualquier persona, cosa que podríamos instaurar en este país también. O sea, cualquier empresa que esté contaminando, uno puede ir y decirle: señor, hay que paralizar esto hasta que se investigue qué está pasando. Y se levanta un decreto y se paraliza. Así de sencillo. Es lo lógico. Claro. Así que dejamos al amigo de Bolivia y nos vamos a conectar la próxima semana, don Miguel, con más noticias. Así es. Hasta la próxima semana, hasta la próxima. En el Semillas de Agua. Saludo a todos los compañeros allá que luchan por defender lo que es nuestra madre tierra. Creemos que vivimos solamente en un planeta, ¿no? Bolivia, Chile, hermanados a través de este planeta, porque Bolivia está en el mismo planeta. Todos estamos en esta misma casa y creemos, sí, que desde Oruro hacemos algo para poder poco cuidar nuestra Pachamama, y seguramente los hermanos de Chile también lo mismo hacen. Saludo a todos los defensores de lo que es la naturaleza, nuestra Pachamama, y creemos de que si hay minería, pero tienen que cumplir la ley, y si de lo contrario hay que cerrarlo, o bueno, hay que paralizar esta actividad, ¿no? Porque no puede haber en el siglo XXI una minería que pueda pisotear tus derechos.